el enviado especial del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, Salvador Antonio Valdés Mesa, miembro de Espro Político y vicepresidente del Consejo de Estado de la República de Cuba y su comitiva, regresaron por avión el 30 de junio, luego de terminar su visita a Corea.